I am stretched upon your grave and will lie there forever if your hands. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan de Radio Ávila y Radio Talamanca. Hoy tenemos de nuevo a Merce, que nos viene a hablar de un tema. En principio vamos a decir que va a hablar de la autoestima, de los niños, de la estética, de lo que se ponen, lo que no se ponen, una serie de cosas que ella nos va a explicar porque no es tan sencillo, engloba muchos temas y todo está implicado ahí, ¿no? Sí, exactamente. Buenas tardes, Merce. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía. Y bueno, pues ¿por dónde quieres empezar a tirar del hilo? Porque no es fácil. Sí, la verdad es que, como has dicho, es un tema que tiene bastantes cosas, bastantes ingredientes, ¿no? Y que afectan a un punto que yo veo un punto en común, ¿no? Y es un poquito reflexionar sobre cómo afectan las valoraciones que hacemos los adultos, los adultos de referencia, sobre la estética de nuestros niños o incluso niños que nos cruzamos por la calle y los efectos que esto tiene a lo largo de su etapa de crecimiento hasta que llegan a la adolescencia. Entonces, bueno, pues quizá en la adolescencia es cuando más importancia tiene, ¿no? O cuando ya sale a flote todo lo que se ha vivido durante lo que ha vivido ese niño, ¿no? Exactamente. O sea, puede ser una reacción a todo lo que ha vivido, a todo lo que ha experimentado acerca de la ropa y de la autoestima. En la adolescencia sea como el boom, ¿no? Que cambian ahí de bueno, pues adquieren, compran un pack de estética de fuera. Exactamente. Y eso, pues yo quería poner foco en que los niños cuando nacen necesitan ser amados incondicionalmente. Entonces, nosotros nos regimos por unos patrones que hemos aprendido y podemos ver otras culturas que tienen unos patrones totalmente diferentes. Hay quien se pone dilataciones en las orejas para estar más bello, o se estira el cuello, o se pinta el cuerpo. Es a la gente que le gustan los tatuajes. Hay un montón de variedades, ¿no? De variedades estéticas. Entonces, claro, el niño nace sin ninguna de estas patrones implantados, pero sí que necesita nuestro amor incondicional. Necesita formar parte de nuestra sociedad y asimilarse, ¿no? Porque somos seres sociales, necesitamos formar parte del grupo. Entonces, es muy común que por las mañanas, cuando nuestros pequeños se visten, pues no, eso no te pega. O con eso no, que ahora hace frío, o hace calor, o es que cámbiate de ropa porque estás sucio incluso y vas feo. No puedes ir al cumpleaños con esa ropa, que estás feo. Tienes que cepillarte el pelo. ¿Por qué? Pues porque es que estás feo o estás fea, ¿no? Entonces, todo el rato, vamos, incluso las niñas que empiezan a maquillarse para imitar a las mamás, si se les sale de los labios, pues a lo mejor nos reímos o decimos, ¡ay, fíjate los morros que se ha puesto!, ¿no? Y para nosotros eso es un comentario que muchas veces no tiene mucho valor, pero para ellos es muy importante porque le estamos constantemente enviando mensajes de así no, así no. Fíjate cómo te has vestido, pero es que pareces un payaso. ¿Qué mezcla has hecho? Así no, y además que mi cariño depende de lo que te pongas también, ¿no? Sí, o sea, claro. Ese mensaje subliminal lo mandamos. Exactamente. O sea, no me gustas, no te quiero, a veces. Exactamente, sí, porque te valoro en función. ¡Ay, qué guapa que estás así!, ¿no? ¡Ay, mira, ahora con ese pelo estás mucho más guapa! O ¡ay, ahora que te has cortado el pelo, los chicos así estás mucho más guapo! Antes parecías, no sé qué con los sacos, en esas greñas, ¿no? Entonces, estamos valorando nuestra forma, esto es lo que tú le has comentado, nuestro amor hacia el niño en función de su aspecto estético, si es encaja o no encaja, ¿no? Luego, por supuesto, aquí también viene un entrenamiento en la toma de decisiones, que el niño sienta que las decisiones que toma son válidas, las toma bien, ¿no? Porque si no elige bien la ropa nunca, crecemos sintiendo que nosotros no sabemos, nuestras decisiones no valen, ¿no? Entonces luego eso lo podemos extrapolar a cualquier otro aspecto de nuestra vida. Es que no sé qué carrera quiero estudiar, es que no sé qué me gusta, es que no sé qué alimentación quiero tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta forma pues continuamos enviando mensajes de que, pues eso, de que no valen las decisiones que ellos toman y de que la aprobación está afuera. para recibir amor y ser aceptado tienes que encajar con los estereotipos que están afuera de ti. Pasar por el aro. Exactamente. Entonces, claro, así llegamos a la adolescencia necesitando esa tomar decisiones por nosotros mismos como adultos que vamos acercándonos a ser y ser aceptados por otra parte, porque el ser humano necesita siempre ser aceptado, o en casi todos los casos. Es como te sientes feliz, te sientes sano, ¿no?, emocionalmente. Y claro, si en la adolescencia deciden tomar esas decisiones por encima de lo que opine la gente y empoderarse, y no agradan con la estética que han escogido, no encajan, pues buscarán su tribu, buscarán aquellos que sí, que les acepten, ¿no? Entonces ahí estamos sufriendo ya y estamos viviendo el distanciamiento con la adolescencia, cuando en realidad esa semilla estaba plantada desde el principio, porque, repito, todos conocemos al niño que elige una ropa que no nos gusta o que para nuestro punto de vista no está bien combinada o que consideramos que es inapropiada para la época. A mí me ha pasado muchísimo que eligen, pues mira, el verano pasado, este no, verano que acaba de pasar, el 2018 no, en 2017 Martina estaba en la piscina con bata. Con bata de invierno. Y luego, pues a lo mejor está en verano, en invierno con maillot, ¿no? De ballet. Y bueno, pues. Y luego yo tengo otra teoría. Cuando, o sea, vamos a salir de una casa y no hay forma de ponerle el chaquetón, eso ya me ha pasado con Marcos, ¿no? Porque eso ha sido muy llevadero con el mayor. Pero con los otros dos, que esto lo han querido decidir ellos por sí mismos, y al principio sí que me peleaba un poquito con, pero si es que hace un frío tremendo, si es que hace 0 grados, si es que está nevando. Y luego me di cuenta, dije, mira, si es que cuando salgamos el clima le va a convencer solo, o sea, no necesito. Claro. Si se marea con la bata en pleno agosto, pues tiene la piscina a 2 metros, si es que o sea, al final el conflicto te distancia más de la persona. Y yo me pregunto, en realidad, conseguimos que con esas charlas que les damos, conseguimos que se pongan los colores que nosotros nos gusta cómo combinan. Conseguimos que se pongan la chaqueta que queremos, que consideramos que necesita. Conseguimos que no vaya en bata a la piscina porque pasamos vergüenza. Pero detrás de todo eso, lo que estamos consiguiendo es que piense que sus decisiones no son válidas y que delegue esa aceptación y esa valoración de su persona en terceras personas, ¿no? Entonces, pues luego nos quejamos de que los adolescentes quieran valorarse con las marcas o con las modas, cuando además lo que hoy nos parece que no combina, mañana sale un famoso y lo lleva y nos parece, bueno, la última moda, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestro hijo desde pequeño no puede sentir esa seguridad en sí mismo y ese sentir que lo que él decide y lo que él ha elegido también vale y que tiene mucho valor, que tiene todo el valor del mundo, exactamente igual que la otro sale después, años más tarde, y salen todas las portadas de revista, ¿no? Como has dicho, una cosa muy interesante, que es sentimos vergüenza. Sí, sí. Sentimos vergüenza cuando nuestro hijo va desentona. Sí, sí, totalmente. Por distintos, por época de frío, calor, por ropa, por es interesante, ¿no? Que, sí. que bueno, además, que nos avergoncemos por esas cosas. No solo sentimos vergüenza a nosotros, sino que hacemos que ellos cambien su actitud o sus decisiones o su estética, sus elecciones en general. O sea, que había que trabajarse primero la vergüenza del papá o de la mamá. No lo digo por mí misma, porque ya no los tengo pequeñitos, pero vamos, si los tuviera, es muy interesante el sí, sí. Gestionar, ¿no?, tu propia vergüenza y que darte cuenta que ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener vergüenza de ir de una manera vestidos cuando lo que tú estás diciendo, como cuando sacó el traje de chaqueta con unas deportivas, ¿no? Que fue como un flash, pero como lo sacaba una persona conocida, ya todo el mundo lo llevaba así. Sí. Entonces, efectivamente. Es interesante. Yo creo que es porque hemos vivido la misma situación de pequeños nosotros, ¿no? Entonces a nosotros nos han dicho, pero ¿cómo vas a salir con eso a la calle? Uh-huh. ¿Pero qué van a pensar los demás? Pero es que mira lo que pareces. ¿Pero cómo vas con esos pelos, no? Entonces nosotros uh-huh. hemos crecido en dejar esa opinión en manos de los demás. Y entonces, pues cuando nuestro hijo quiere tomar ese tipo de decisiones que desentonan, pues se nos actualiza en ese diálogo interno, ¿no? Y sentimos aquella vergüenza que sentimos cuando éramos pequeños. Yo. Hay que romper el patrón. Claro, es que hay que romper muchas sí. creencias. Yo nuevamente con esto, yo reconozco que no he vivido en este estado desde el principio, porque yo siempre digo que mi hijo mayor, que tiene 10 años, mi hijo mayor iba a la guardería con polo o, en su defecto, camisa y pantalón chino con náuticos. O sea, mi hijo tenía un chándal para cuando íbamos al campo. Es la estética en la que yo había crecido. Y así lo hice, pero esa era su ropa normal. Él no iba a una guardería privada ni de uniforme, no, eso era lo que yo compraba. Sin embargo, luego hace 5 años, cuando nos vinimos aquí a un pueblecito de al lado, recuerdo que les hacía mucho frío, claro, y recuerdo que les cosí unos pijamas de forro polar, son como de puzzle, son todo de piezas de puzzle. Y son muy coloridos. Y en una ocasión, Alex, que tenía entonces pues 2 añitos y medio, me pidió si podía salir hacia la calle. Claro, es un pueblo de 300 habitantes, más o menos. Y yo en principio le dije, no. Pero luego pensé, ¿por qué no? O sea, ya me lo planteé yo misma, ¿no? Ya llevaba cierto recorrido rompiendo esquemas y era, jolín, pero si es que él va calentito, en la calle no se va a encontrar a nadie. Y ahí empezaba yo a conectar con que, ¿qué respuesta le doy? ¿Qué van a pensar los demás? Pero si no es la que quiero darle, no es lo que quiero transmitirle, que ponga su valoración, que esté pendiente de lo que van a pensar los demás. Sí, pero había una lucha interna en ti. Sí, claro. Es que todos queremos que nuestros hijos tomen sus propias decisiones, sobre todo en la adolescencia, pero es que somos conscientes de que estamos sembrando. O sea, claro, cuando... Hay muchas veces te salen las palabras y tienes que tragarlas mientras te van saliendo, ¿no? Entonces, que yo creo que todos pasamos por eso, yo misma. Entonces, simplemente es, cada vez que te encuentras en una situación de esas, yo creo que es una oportunidad para crecer tú. Sí. O sea, esta primavera... La excusa son los niños. Sí, exactamente. O sea, esta primavera... fuimos a una comunión a Alicante y Martina, después de que yo llevaba una maleta... además, Martina es que dice que yo elijo mal la ropa. Entonces, Martina tiene 5 años y desde los 4 años se elige ella la ropa. A lo mejor yo le ayudo a vestirse porque a ella le gusta. Sabe vestirse sola, pero a ella le agrada, es como un mimo que yo le ayude a vestirse. Pero, por supuesto, yo no la puedo elegir, porque es que ella me dice, mami, es que tú eliges la ropa fea. Y a lo mejor, para mí, es, bajo mi punto de vista y mi opinión, es ella la que la elige fea. Pero por nada del mundo se lo voy a decir, porque es su gusto, su estética y su decisión. Es respeto continuo. Sí. Entonces, yo elegí, preparé una maleta con todas las cosas que yo pensaba que le iban a gustar y llevé varias cosas para no tener conflicto, para que tuviera opciones dentro de lo que pensaba que iba a estar en su gusto, y nos fuimos un día antes de viaje para tener un día de rehabilitación, y aún así llegó al día siguiente, el día de la comunión, y la niña dijo que llevan chándal y chanclas de playa. Y a mí se me... Tuve nuevamente que irme a la habitación de al lado a respirar un poquito y a replantearme todas las cosas, porque esto tampoco quiero plantearlo como, no, es que tienes que respirar para aceptar todo lo que ellos digan y tú traga. No, en realidad lo que yo estaba respirando es, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es esta situación en realidad? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué me está diciendo? ¿Y qué respuesta es la que yo voy a dar con coherencia, ¿no? Y la importancia, ¿no? ¿Qué es importante? Exactamente. ¿El trayecto de la niña o que en una comunión vaya vestida de cierta manera? Exactamente, porque si viene de viaje, si está cansada, está estresada y no quiere cumplir con las expectativas de los demás, tiene todo el derecho del mundo. Es que no voy a querer que con 16 años cumpla con las expectativas de su novio o de sus amigas. Es que no me va a gustar. Entonces, tengo que empezar a pensar qué semilla o nuevamente estoy sembrando, ¿no? Y luego, además de las expectativas de los demás, cuando sea una fashion victim, tampoco, a lo mejor, fíjate tú, es que esta niña no para de comprar ropa y ya no quiere saber nada de mí, no quiere hacer nada conmigo, solo quiere que le compre ropa, ¿no? Eso es algo que yo creo que lo hemos escuchado todos. Pues bueno, pues un poquito pensar, ¿no? Y tampoco sirve sea, no es sentirse culpable si ya hemos llegado ahí, pero sí que a lo mejor nos puede ayudar en entender a esa persona, y desde entender qué le pasa a esa persona y por qué no quiere saber nada de mí, ni siquiera ya quiere que vaya de compras, porque a lo mejor ya he juzgado todo lo que ha comprado hasta entonces, solamente quiere que le dé dinero para irse de compras con sus amigos o con sus amigas que no le juzgan, pues a lo mejor puedo darme cuenta, reflexionar y decir, pedirle que me dé una oportunidad, que últimamente he visto algunas cosas que se ha comprado que me gustan mucho y que me apetece simplemente pasar una tarde, ¿no?, y acompañar, y durante esa horita o dos horitas morderme un poquito la boca y pensar si realmente me importa tanto que lleve una prenda de un color o de otra, o más larga o más corta o como sea, que esa relación, ¿no?, o que nuestra relación, o que deje su valoración en manos de otros, ¿no? Y bueno, con también nos pasa esto con, bueno, pues con todo, ¿no? También es que al final vamos viendo, o sea, vamos influyendo muchísimo y valorando la estética de nuestros niños, y muchas veces no nos damos cuenta de los efectos que tiene y que va teniendo poco a poco. Y lo que tú has comentado, ¿no?, que cuando llegamos a la adolescencia se nos abre el paquete de sorpresa y... Sí. Y están todos los ingredientes ahí. Sí, porque además luego hay muchos vídeos en YouTube para las niñas, sobre todo para las adolescentes, donde, bueno, pues ya no es cuestión de moda, es cuestión de actitud, ¿no? De eso, cómo se puede sobrellevar, ¿no? Que tú ves, tú, porque tu niña es muy pequeña, pero ponte en el caso de los padres que tienen niñas... que yo ya digo adolescentes de 9, 10 años, sí. No me refiero a más mayores, porque ahora mismo las niñas de 9, 10 años ya empiezan a hacer bailes de determinada manera, que ven en los vídeos. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo manejas que van vestidas, pues, de una manera, sin querer juzgarlo mucho, pero bueno, lo estamos viendo, lo que se lleva, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, tú como madre, que es lógico que, claro... tú esto desde el principio lo llevas trabajando de una manera determinada, es decir, no voy a dejar al niño tratándole de la manera habitual y de repente a esa edad volverme, yo qué sé, amoroso con mi hijo, tal, tal. No, o sea, hay que hacerlo antes. Pero, por ejemplo, si tu hija en ese momento se empieza a poner ese tipo de cosas, ¿qué harías en un adolescente? Pues, pon la edad que quieras. Claro, yo... exactamente, yo no tengo niñas de esa edad, no, yo tengo niños, pero sí que veo que mis hijos, por ejemplo, no visten a la moda, o sea, no visten a la moda, visten normal. Por ejemplo, mis chicos no han llevado hasta ahora pantalones de estos que cagaos que se llaman, ¿no? O pitillos, o de estos cortos que ahora también se llevan, que veo ni en su edad que sí que los llevan, ¿no? Entonces, o luego, por ejemplo, el tema del pelo. Pues ellos, sabes que llevan melena, o ahora me la corto, ahora me la dejo larga. También, ¿no?, en el tema de las decisiones, pero no van a la moda, no se fijan en qué se lleva o no se llevan. Y también se puede pensar que es porque son chicos, que no se fijan tanto en estas cosas, pero bueno, tienen... Hombre, es verdad que también, pues, el círculo de amistades, que sí que van al cole, que yendo al cole también se ven más influenciados por todo esto, porque, claro, repito, necesitan encajar en el entorno. Es que si no encajas, estás fuera, estás muerto, ¿no? En pocas palabras, o sea, un niño necesita encajar y ser aceptado. Pero yo creo que si estás en un entorno en el que todo el mundo se fija en el exterior y en casa te lo refuerzan, pues es que blanco y en botella, ¿no? Entonces, si yo tuviera una niña de esta edad y viera que de repente, porque tiene unas amigas que están haciéndolo, porque es que lo necesitamos, en ese sentido somos vulnerables, pues intentaría reforzar nuestra relación principalmente. O sea, no creo que juzgándola o criticándola, porque a mí, por ejemplo, a mí me veo en esa situación con el tema de los videojuegos, que niños como los míos o más pequeños que los míos juegan ya a videojuegos muy agresivos y muy violentos. Entonces, a mí en algún momento me lo han pedido y, bueno, pues voy ofreciendo otras cosas. Luego también, pues como ellos tampoco están acostumbrados a ver cierto tipo de violencia, en realidad les afecta, ¿no? Entonces, si han visto algún vídeo en YouTube, porque es que hoy en día no estás exento de nada de esto. O sea, lo que tú has comentado es que está a la orden del día. O sea, mis hijos han visto el vídeo de, bueno, vídeo vídeos, no voy a decir nombres, pero vídeos que tienen mucho contenido sexual y que tienen unos patrones. O sea, yo creo que hoy en día la violencia y el contenido sexual está a la mano de cualquiera, ¿no? Entonces... Sí, no hace falta meterte en una página erótica. No. Realmente cualquier vídeo que ven los adolescentes tiene una connotación sexual, además una connotación sexual desvirtuando la sexualidad. Sí, porque también. Porque para mí es desvirtuarla, sí. No tiene nada que ver con una buena sexualidad, ¿no? Exactamente. Sí, esto da para otro tema, sí, bien largo. Pero sobre todo reforzar ese vínculo, esa relación, porque si no hay vínculo en esa relación... está en manos de cualquiera. O sea, con la información que hay hoy en día y el acceso a todo, está en... puede acceder a cualquier cosa, puede hacer su propia lectura y tú ni te enteras. Entonces, si tuviera una hija en la que, o un hijo en el que de repente veo este tipo de vínculos, o sea, de cambios, sobre todo el reforzar el vínculo, intentar pasar más tiempo, intentar proporcionar alguna otra cosa que... porque entiendo que nadie quiere llegar a esto, ¿no? Nadie quiere tener una mala relación con su hijo, nadie... bueno, si es que sea un fashion victim no es malo, ¿no? Porque hay madres y padres que lo son y son muy felices y están muy bien. Si ellos son felices, están muy bien. Entonces, a lo mejor para ellos es muy importante, ¿no? Pero si no es lo que tú deseas, no te gusta en tu hijo, pues luego hay otra reflexión que haría es... somos nosotros... bueno, además de que somos nosotros quienes damos esa importancia a la estética desde pequeños, los adultos y los padres, somos nosotros quienes les llevamos a determinadas tiendas de ropa a comprar, ¿no? Claro. Muchas veces vamos a un centro comercial a tomar un café o... entonces, bueno, pues si todavía estás a tiempo, pues poner un poquito de atención en eso. Y si no estás a tiempo, que ya has visto ciertos cambios y ya has sembrado ciertos patrones, pues tampoco hace falta darse con el látigo. O sea, todos venimos de ahí y todos vamos trabajándonos y todos podemos ir hacia adelante. Entonces, pues bueno, pues eso, reforzar el vínculo. También puedes ir a tomar algo con tu hijo, con tu hija o en casa, intentar acercarte y comentarle también lo que te preocupa o que necesitas respetar sus decisiones. Quizás también comentarle alguna experiencia que has tenido tú de joven. Porque es que de la aparición de la minifalda y del topless y del destape hace mucho. Entonces, por experiencias de esas, creo que ha pasado todo el mundo, ¿no? Experiencias en las que los padres se resisten a esa evolución, a ese cambio, y juzgan eso y lo critican. Entonces, ¿qué hacen los chavales? ¿Dejar de hacerlo? No, esconderlo, simplemente. Claro. Entonces... es casi mejor que no lo escondan y que... Exactamente. De todas maneras, yo creo que tenemos poca confianza en el anclaje de la familia. O sea, quizá tiramos la toalla rápido, ¿no? Decimos, no, claro, es que lo que aprenden en el colegio, lo que aprenden, lo que ven... Y está como muy poco valorado la relación intensa con tu hijo. Yo creo que si hay una relación intensa y buena, es muy posible que lo demás, bueno... aunque sople el aire, no te va a tirar. No, creo. Sin duda. O sea, yo te lo puedo garantizar, ¿eh? O sea, yo tengo mis chicos, hay veces que hay niños con los que no quieren jugar y hay veces que yo me he visto desesperada con ellos, días de frío, días de viento, y decir, es que están esos niños ahí jugando. Y no. O sea, no me gusta ese niño, no me gusta cómo se relaciona y no quiero jugar. Prefiero irme a casa a hacer pasteles contigo. Es así, o sea, es así de claro, es así de bonito. Y también hay veces que me he visto decir, pero si hay un niño ahí y tú lo necesitas y yo también. No, o sea, no. Porque no es el momento. No. Es que es esa persona, no quiero relacionarme con esa persona. No va en mi línea, no va en mi estilo. Y no. Y no estamos hablando de niños raros, estamos hablando de niños que se relacionan fenomenal con otros niños. Sí, sí. O sea, que esto podría parecer, bueno, claro, es un niño que como no ha ido al colegio, que están educados en casa, pues están con la madre, como los pollitos, con la gallina. ¿Qué me dices de eso? Porque a veces me lo comentan, ¿no? Sí. Que claro, que es que se crea demasiado apego y que luego los niños cuando salen fuera... Pues mira... para esto, bueno, me ha sucedido muchísimas cosas, ¿no? O sea, bueno, Marcos es el mayor, que tiene 10 años. No sé, ya Marcos, yo de siempre he pensado que tenía que ser un showman o algo así. Él es un niño que es sobre... A veces cuando me preguntan, ¿y cuál es su fuerte? ¿Y cuál es su habilidad más...? Mira, él podría ser cocinero, podría trabajar en una huerta, le encantan los animales, la naturaleza, el deporte, las cosas de construcción, pero sobre todo, sobre todas las cosas en el mundo, yo te diría que por encima de todo, lo social. Uh-huh. O sea, necesita la sociedad como el agua. Alex, por ejemplo, sí que Alex es más de casa, es más no retraído, pero más íntimo. Ahora que tiene 7 años, yo creo que hace un añito que ha empezado a socializar más, a dejarse más a más gente. Martina lo mismo. Martina este verano con 5 años ha sido cuando la gente me ha dicho, uy, ¿cómo se ha soltado a hablar? Que ya habla con todo el mundo, ya no se corta cuando le preguntan. Pero Marcos nació sociable y es un animal sociable 100%. Y con eso te puedo contar muchas cosas, pero principalmente una que me ha servido a mí para estos casos, en que la gente me pregunta justo esto y saco mi comodín. Y me pasó hace 2 veranos en la piscina, que hay una pareja en el pueblo que es muy, muy fan de los juegos de mesa, pero no viven en el pueblo, vienen los fines de semana y en verano, así que no conocían a mis chicos y ellos no les conocían. Entonces sí que, no sé cómo, les habrían hablado de ellos. El caso es que después de como una semana de estar jugando con ellos en la cafetería de la piscina, me acerco yo. Y comenta el chico, me dice, bueno, hablando de algunos juegos que me estaba recomendando, y salió el tema de que no iban al cole, y me dijo él, pues mira, me han dejado alucinado, porque a mí me habían comentado que tus hijos no iban al colegio, y pensaba, además ella es psicóloga, y pensábamos que iban a ser más retraídos, que iban a ser más tímidos, más reservados, y dice, y ha sido increíble, con diferencia, los más sociables de todos los que hemos conocido en el pueblo. Es que ellos son los que se han acercado a la mesa a hablarnos, a preguntarnos qué estábamos haciendo, y nada, nos hemos liado a hablar con ellos y llevaban toda una semana jugando a juegos. O sea, y esto tengo, no sé, ahora mismo no caigo en otras, pero es que tengo anécdotas de estas para contarte. Pero esa fue la que más, es que fue él el que vino a decírmelo a mí. ¿Sabes? O sea, no, que yo lo veo cada día en ellos. Yo no tengo ese concepto, pero sí que hay mucha gente que sí. Y no porque la socialización no está en las escuelas. No. Yo creo que la escuela, o sea, realmente los niños, no es que empiecen a ser sociables, es que se les mete en el colegio y no les queda otra. Sí, exactamente. Entonces, cuando tienen la opción... cuando están en casa, pues tienen la opción de salir al mundo, de estar con su madre, y entonces cada uno, yo creo que lo hace en la medida que lo necesita, y que evoluciona. Pero no creo que, tus niños son súper, lo que sí que veo que son niños muy seguros. Sí. Son niños muy seguros, sí. Entonces eso sí que se nota. Sí, porque la seguridad está en validarles lo que ellos son. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser lo que es y a ser como es. Que todo, es que quizás cuando pensamos en esto, pensamos ya en un niño con una trayectoria, ¿no? O en un adolescente, o en un joven, una persona adulta. Pero ahí ya vamos aprendiendo cosas y ya llevamos cierta mochila, ¿no? Pero todo bebé es válido. Todo carácter que nace tiene todo el valor del mundo para crecer como es. O sea, yo siempre lo asimilo con las plantas, ¿no? Todo rosal es rosal y toda margarita es margarita, y tienen derecho a expandir todo su ser y toda su belleza y todas sus hojas y todas sus ramas. Entonces es luego en el camino en que nos vamos cortando, ¿no? Pero entonces, si ellos son validados en el carácter que tienen y en la persona que son, pues no crecen sintiendo que no lo son, que no son válidos. Crecen con la seguridad de que lo que son vale. Yo creo que es por eso. Quizás el adulto el que tiene que cambiar la manera de mirar al rosal y a la margarita. Sin duda, sin duda. Y yo aquí es que cada día sigo aprendiendo con ellos. Ya te digo que en el tema de la comunión tuve nuevamente que revisarme mis creencias, sí, y, y mis prioridades y con los pasos que yo quiero dar realmente. Y bueno, pues mira, por ejemplo, otro tema que tiene relación con esto es el tema del cabello, ¿no? Del pelo largo, pelo corto. Y de peinarse. Sí, sí. Sí, además ese es un tema que me viene muy de cerca porque con Alex y con Martina podría decir, en términos comunes, que tengo una lucha. Sí, mira, pues a ver, por ejemplo, Marcos ahora mismo lleva melenita por encima del hombro o como por debajo de la oreja y ya lleva tiempo diciéndome, mami, quiero ir a cortarme el pelo. Porque yo siempre les he cortado el pelo. Pero bueno, cuando tuvo Marcos 6 años, fue la primera vez que me pidió cortarse el pelo. Y yo dije, uy, madre mía, a ver cómo va a reaccionar, porque además Marcos tiene carácter. Y digo, a ver si se va a frustrar, porque mucho nos pasa a los adultos que a veces vamos a cortarnos el pelo, no nos gusta, y pues nos frustramos, se nos va la autoestima abajo, nos sentimos mal. Bueno, pues venga. Yo, cariño, ¿estás seguro? Bueno, yo le dije, bueno, a veces cuando nos cortamos el pelo, incluso los adultos, pues nos sentimos raros y no nos gusta, pero crece. Entonces tú, la decisión que tomes, yo te acompaño. Y yo, pero bueno, ya estaba preparada para ir, para acompañar lo peor. Y nada, nos metimos en la bañera, le corté el pelo. Yo iba poquito a poquito para que no fuera aquello. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando ya se lo había cortado, pues digamos que tenía el pelo corto como a lo chico, como sería lo normal, pero por la oreja pues un poquito como de cazón, ¿no? Y se mira al espejo y se toca así el pelo y me dice, mami, corta esto más. Y dije, ahora pues nada, allá vamos, cariño, tiramos para adelante. Y tenía esos 6 años, creo que 6 años y medio. Increíble, aquello fue otra lección que me marcó, porque le liberó. O sea, aquello le sirvió para crecer personalmente. Uh-huh. Es increíble cómo cuando ellos toman sus decisiones y las llevan a cabo, es que no fue una decisión de cortarse el pelo, fue algo más profundo. Claro, como cualquier adulto, ¿eh? ¡Increíble! Cuando decides cortarte el pelo. Sí, sí. Y es que él me lo mostró. Y luego lo volvió a tener largo. Largo, te digo, que por los omóplatos. O sea, hace 2 veranos se lo tenía por debajo de los omóplatos. Pero nuevamente fue su decisión. Y lo mismo en octubre o así, me pidió volver a cortárselo. Y hace 1 año me pidió ir a la peluquería. Entonces, pues nada, lo mismo, pues allá que fuimos. Es su necesidad. Y eso, mira, aquí podemos ver, por ejemplo, quizás lo que voy a decir, hay gente para la que no tiene valor, ¿no? Pero yo aquí veo dar pasos hacia adelante con seguridad. Porque a lo mejor para alguien que no está acostumbrado o tiene otro punto de vista, ir a la peluquería no es nada especial ni importante ni nada que marque tu vida. Pero cuando un niño no ha ido nunca a la peluquería y toma la decisión de cortarse el pelo o de cortarse el pelo en la peluquería y es seguido, pues se siente reforzado interiormente. Es un paso que ha dado, es una decisión que ha dado. ¿Cuántos adultos no sabemos qué hacer con nuestro pelo? Y le preguntamos las mujeres a nuestras amigas, ay, ¿qué color me lo tiño? ¿Y a ti qué te parece? Ay, ¿te gusta así? ¿O nuestra pareja? Ay, cariño, ¿y cómo te gusta? ¿Más largo, más corto? Es paso a paso cómo construyes ese carácter. Y yo no lo he hecho, ¿eh? O sea, yo voy creciendo con ellos. Entonces, Marcos eso ahora mismo lo lleva corto. Bueno, se lo lleva melenita, pero está deseando cortárselo, ¿no? Entonces, un día de estos, cogeremos cita y le acompañaré y se lo cortará. Y no va a ser un mero hecho de cortarse el pelo, va a ser algo más. Y por ejemplo, él desde pequeño lo llevaba largo, lo tenía rizado y largo. Y sin embargo, él, por ejemplo, cuando le confundían con una niña, a pesar de que iba vestido de chico, le confundían con una niña, pues él sufría. Y en casa le apoyábamos y su padre y su tío habían llevado el pelo largo. Pero en este caso, a él no era suficiente valor. O sea, necesitaba como la aceptación de todos los demás. O algo le faltaba, que aunque él se sentía a gusto con su pelo y en casa era aceptado, cuando le confundían con una niña, algo le hería a él y se ponía fatal. Se ponía tan mal que eso derivaba en un conflicto en el parque, porque él se enfadaba, se enfrentaba. El niño que lo veía así le divertía y le chinchaba más. Y yo le decía, cariño, ¿quieres cortártelo? Para mí no era un referente que otra persona o sea, no quería darle el mensaje de que se lo cortara por los demás, pero por lo menos quería dar la opción de que él tomara su decisión libremente. Si algo, tú decides, si quieres seguir tu camino con pelo largo, lo sigues, y si quieres, lo cortamos. Entonces él decidía seguir con el pelo largo, pero sufría. Y yo decía, ¿y cómo voy a ayudar? No sé, ¿qué vamos a hacer con esto? Y un día se me ocurrió, que además nuevamente la verdad pasa por encima de todo, y la verdad va al fin del mundo, y caí en la cuenta, y lo compartí con él, que lo que hice fue darle una herramienta, y le dije que Conan llevaba el pelo largo, los vikingos llevaban el pelo largo, los piratas llevaban el pelo largo. Antiguamente los príncipes y casi... ¿Los indios? Los indios llevaban el pelo largo. Y digo, y hasta Yoberis lleva incluso trenzas. Entonces, fíjate tú si eso es condición para ser chica o chico. Bueno, pues aquello resultó que en lugar de él verse en un conflicto en el parque, él, claro, se quedó mirándome y fue como una revelación para él. Conectó con una verdad mayor de que... Porque, claro, en casa podíamos llevar el pelo largo y ser los raros. Claro. Pero... aquello conectó con una verdad tan grande para él que eso, cuando venía un niño y le preguntaba si era una niña por llevar el pelo largo, él, eso se lo decía él a los niños. Y claro, el mismo efecto causaba en el otro niño. Así que acababan siendo amigos y jugando pues, a los superhéroes o a los vikingos. Y para mí fue súper bonito ver cómo necesitaba él una herramienta para comunicarse. No dejar de ser el mismo, pero sí comunicarse con el resto, ¿no? Y bueno, a veces estas son las cosas difíciles de la crianza, ¿no? Como si no te queda llorar junto a él, ¿no? Sostenerle emocionalmente. Pero bueno, en este caso pude... Diste la vuelta, sí, al tema, le diste la vuelta. Sí, luego me sirvió esta misma herramienta, me sirvió para cuando empezó a pintarse las uñas con su prima, que igual pues la llevaba, su prima es 5 años mayor, y claro, se pintaba las uñas, que sí, de azul, de naranja, de verde, de rosa no se las pintaba, pero hubiera dado lo mismo. Entonces Marcos llevaba las uñas pintadas y nuevamente se reían de él. Y él nuevamente se enfadaba. Y dije, mira Marcos, si los rockeros, los heavies, los góticos pueden llevarlas de negro, ¿por qué de verde no? Y lo mismo otra vez, pues fue una herramienta que a él le sirvió para empoderarse, ¿no? Y yo creo que esto también es importante, que estemos ahí al lado que les demos la validez de que lo que están haciendo vale, ¿no? Porque eso les da fuerza ante los demás. Entonces, pues... Y la creatividad de buscar una solución. Sí, bueno, pero a veces eso... Porque eso es importante. O sea, el darle la vuelta con creatividad, como con, bueno, pues en vez de ponerte triste y sentirte mal, al contrario, ves que eso se puede, pues lo lleva a otras personas y no pasa nada. Sí. Y que encima son valoradas. Entonces. Sí. Pues, sí, es que esto a mí me lleva mucho a lo de los artistas, ¿no? Que, no sé, a lo mejor quizás hasta que Madonna nos sacó un corsé a la calle, nadie nos atrevíamos a sacarlo, ¿no? Y cuando, no sé si conoces a Patch Adams, al médico, sí. Va vestido y bueno... Es abierto la puerta a muchas cosas. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, más que Madonna. Sí, pero es como... Porque, o sea... ¿Por qué tengo que darle yo el mensaje a mi hijo de que él va hecho un mamarracho y que años más tarde alguien de referencia salga en las revistas y entonces todos lo alabamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa, que yo no valgo? O sea, mi hijo va a pensar, ¿qué pasa, que yo no? Ese sí y yo no, que es que soy menos yo. Entonces no, me niego. Yo creo que la creatividad y el humor... no tienen que faltar. Yo creo que si vemos que no es que nosotros valgamos más que los demás, no es que nuestros hijos valgan más que los demás, no, todos valemos lo mismo. Claro. Y todos tenemos derecho a ser, simplemente. Entonces, siempre y cuando tú no estés afectando a otra persona, ¿por qué no vas a poder vestir, peinar o aderezarte como a ti te guste, ¿no? Es igual de válido que otros. Muy bien, pues... ¿Tienes alguna cosa más que contarnos? Ahí tienes una pequeña chuletilla, por si se te ha quedado algo en el tintero, como te digo siempre. Pues mira... Que luego me dice, ¡ay, no he dicho esto! Yo, no te preocupes, hay más cosas, más días. Sí, solamente me gustaría compartir una pequeña herramienta nuevamente que a mí me ha servido mucho con Martina, porque con el tema de la lucha con los pelos o con la ropa. Y a mí, por ejemplo, me ha servido mucho cuando yo quiero, necesito que se peine ya, o necesito algo en cuanto a su estética, no es así estás fea o estás guapa, sino tú eres guapa y así vas sucia, o así vas limpia, así vas peinada o vas despeinada, y podemos divertirnos haciéndote unas trenzas, pero tú eres guapa. O sea, eso ella lo tiene en su ser instaurado, y creo que todas las personas, niñas y niños, somos guapas, y luego ya podemos decorarnos como prefiramos. Muy bien. Me parece muy bonito para terminar, Merce. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros de nuevo.